Principios Feministas de Internet, un podcast producido gracias al apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Este podcast es parte de un recuento sonoro de los artículos publicados en la revista digital Pilku, y cada episodio es una ventana a las voces, prácticas y luchas de quienes desde distintos territorios están construyendo infraestructuras feministas seguras y libres. Aquí nos reunimos para hablar de feminismos, tecnologías, resistencias y redes que sostienen la vida. Este espacio es una invitación a repensar Internet desde una mirada crítica, autónoma y colectiva. Comenzamos. Hoy nos sumergiremos en uno de los principios más profundos de la Carta de Principios Feministas para Internet, el número 14, el principio de la memoria. Este principio va más allá de la privacidad, es un grito de autonomía. ¿Quién escribe nuestra historia en Internet? ¿Quién decide qué se recuerda y qué se borra? Hoy, partiendo de una semilla plantada en Bolivia en 2015, exploraremos por qué este principio es vital para los feminismos y para la supervivencia cultural de los pueblos originarios, y crucialmente veremos cómo la memoria no solo se guarda en servidores, sino que se canta, se teje y se pinta. Para los feminismos, la memoria nunca ha sido neutral. La historia oficial ha silenciado, borrado y distorsionado las voces de las mujeres, las disidencias y los pueblos subalternos. Recuperar la memoria es un acto de justicia y de resistencia. El principio feminista de la memoria en Internet es la extensión de esta lucha al territorio digital. Imaginen Internet como una gran biblioteca. Si quienes clasifican, archivan y deciden qué libros se conservan son siempre los mismos, la historia que contará esa biblioteca estará incompleta y será sesgada. El principio 14 exige el derecho a ser archiveras de nuestra propia historia, a corregir el relato, a decir, esta ficha está mal, o esta historia mía no les pertenece. Y fue precisamente esta lucha por el control de la narrativa la que resonó con fuerza en octubre de 2015, en Sucre, Bolivia, en el Congreso de Culturas en Movimiento. Allí, en la Mesa 6, Comunicación, Cultura Libre y Digital, comunicadoras indígenas y comunitarias plantaron una bandera clara. El derecho a un espacio libre no es solo acceso a Internet, es el derecho a contar su historia con sus propias palabras, en sus propios términos, y a mantener el control sobre ella. Así lo describía Pilku. Era la semilla del principio de la memoria germinando en el suelo boliviano. Las conclusiones de esa mesa 6 eran visionarias. Hablaban de optimizar la comunicación con datos abiertos y formatos accesibles, reactivar redes de periodistas culturales para colaborar, no competir, fortalecer medios comunitarios y liberar la onda radioeléctrica, investigar herramientas libres para cuidar la privacidad y seguridad, crear nuevas lógicas de derechos de autor que protejan al creador sin impedir la circulación libre del conocimiento. La pregunta es, ¿qué ha pasado una década después? Avancemos rápido al 2025. La definición de cultura digital, que se propuso entonces en el anteproyecto de Ley Marco de Culturas, basada en libertad, neutralidad de la red y privacidad, es hoy más relevante que nunca, pero también más amenazada. La concentración de datos en pocas corporaciones tecnológicas es abrumadora. Sin embargo, hay avances. El uso de software libre y plataformas comunitarias ha crecido entre movimientos sociales y comunicadores indígenas. Herramientas como Signal o Nextcloud son ahora comunes en sus estrategias de comunicación segura. Pero el desafío de la memoria se ha complejizado. No solo se trata de borrar datos, sino de preservar los que queremos que perduren frente a la desinformación y la fragilidad de las plataformas digitales. proyectos de archivos digitales comunitarios liderados por pueblos originarios están emergiendo para asegurar que su historia no sea borrada o distorsionada. La lucha ya no es solo por tener un espacio libre, sino por definir cómo se construye y se preserva la memoria colectiva en ese espacio. Y esto nos lleva a un punto fundamental. Si queremos una memoria verdaderamente resiliente, no podemos confiarla únicamente a lo digital. Los soportes digitales son frágiles. Los formatos se vuelven obsoletos. Los enlaces se rompen. ¿Dónde más podemos salvaguardar nuestra memoria? La respuesta la tenemos en las prácticas ancestrales, en el arte y en lo comunitario. La memoria también se salva. En los murales colectivos que pintan la historia de un barrio, en las canciones que se aprenden de generación en generación y que relatan luchas y amores, en el teatro comunitario que representa los conflictos y sueños de un pueblo, en los tejidos donde cada punto, cada color, guarda un significado cosmogónico. La propuesta es clara. Tenemos que apostar por una estrategia de respaldo multidimensional. Lo digital es una pieza clave, pero debe ir acompañada de una vigorización de las expresiones artísticas y culturales comunitarias. El llamado es a que los proyectos de memoria no solo incluyan a ingenieros en computación, sino también artistas, muralistas, músicos y ancianas sabias. La memoria más perdurable es la que se encarna, la que se vive y se siente, no solo la que se almacena. Entonces, ¿cómo pasamos a la acción? ¿Cómo ejercemos este derecho a la memoria de forma integral? El llamado es a tejer, desde lo individual hasta lo colectivo. 1. Acción personal. Revisa y preserva. Haz tu inventario digital. Pregúntate qué datos tuyos están online y bajo qué condiciones. Pero también, preserva tus memorias, no digitales. Graba a tus abuelos contando historias. Digitaliza esas fotos antiguas. Apoya el arte local que cuenta la historia de tu comunidad. 2. Acción colectiva. Fortalece los círculos. Apoya económicamente o con tu tiempo a medios comunitarios, radios indígenas y colectivos artísticos. Son los guardianes activos de la memoria viva. Participa en talleres de arte comunitario o de registro de memoria oral. 3. Acción de incidencia. Exige y propone. Como se vislumbró en la Mesa 6 de 2015, debemos exigir políticas públicas que financien no solo la digitalización, sino también la producción artística comunitaria como forma de preservación. Que la cultura digital, que defiende la ley, incluya también el apoyo a estas formas híbridas y ancestrales de memoria. El principio feminista de la memoria nos invita a ser dueños de nuestro relato, a rechazar el borrado y el silencio. Nos recuerda que nuestra historia es un territorio en disputa y que Internet es hoy el campo de batalla. Pero también nos enseña el camino de vuelta a lo comunitario, a lo artístico, a lo humano, a la memoria que perdura porque está viva. Gracias por escucharnos, por tejer con nosotras este espacio de reflexión, memoria y resistencia digital. Te invitamos a compartir este episodio, a llevar estas conversaciones a tus espacios y a seguir construyendo tecnologías que cuiden, conecten y liberen.